Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos a este segundo día de especial Somos Amor. Mi nombre es Fairuz y siempre es un placer enorme compartir con todos ustedes en otro evento hecho con muchísimo cariño para toda la comunidad de Mindalia. Y en esta oportunidad tengo el gusto y el placer enorme de compartir la pantalla con Karina Portugal, con quien vamos a estar conversando sobre la soledad como camino al amor propio. Yo quiero contar un poquitito que entendemos la soledad como un tema de vacío o tristeza. Y en esta oportunidad estoy muy feliz de que tengamos la opinión, por supuesto, de Karina para verlo como una oportunidad de ir hacia nuestro amor, esa transformación. Así que yo voy a traer a Karina a este espacio para que se sume a la charla. Karina, qué gusto enorme estar contigo nuevamente. Bienvenida. Buenas tardes, Fairuz. El gusto es mío. Un placer estar aquí de nuevo. Bueno, Karina, me encanta el tema que tú has elegido porque considero que el amor propio tiene que estar por encima de todos los amores que conocemos o que tenemos de referentes. Así que hablemos un poco sobre esto. ¿Cómo es que ocurre o qué ocurre para que entendamos que la soledad es sinónimo de vacío o de tristeza? Bueno, justamente un poco el propósito de traer este tema hoy a este congreso es abordar y desmitificar la soledad como justamente un estigma que nos conecta con las heridas de rechazo y de abandono de la niñez, poder salir de ese lugar emocional doloroso y poder mirarlo desde otro lugar también, desde una mirada más amplia que nos permita conectar con los recursos que como adultos tenemos disponibles para transitar esta circunstancia de la vida. Por eso a mí me parece muy importante situar el contexto sociohistórico que estamos viviendo hoy en día, donde se produce este fenómeno, que es un fenómeno que está creciendo y que hace años no era tan habitual como está siendo ahora. Yo soy una mujer que ha podido elegir la soledad. Hace 20 años a mí se me permitió, no se me obligó a casarme, cosa que a mis abuelas no les pasó, no tenían la opción, no podían elegir. Sin embargo, yo ya pertenezco a una generación en la que pudo elegir un camino de desarrollo personal. ¿Por qué? Porque se me permitió estudiar, se me permitió trabajar, pude elegir la vida que quería vivir, ¿no? Y esto es un privilegio de este tiempo que con el avance de la tecnología y el acceso cada vez más masivo a la comunicación y al conocimiento, está disponible para todos. El punto es que esto trae una ruptura con un modelo social donde antes no era común que las personas estuviesen solas viviendo una vida de crecimiento y de desarrollo personal y que pudiesen elegir formar familia. Entonces, hay dentro del inconsciente colectivo estas estigmas, estos estereotipos, como dijiste, de desvalorización, de no elección, las heridas de abandono y de rechazo, que por más de que tal vez si uno está eligiendo estar solo, no estar en pareja, cuando hablamos de la pareja, pero también esto incluye al círculo social, ya vamos a llegar también a eso, la mirada del entorno, por más de que uno no se sienta mal con su soledad, es como, ay, pobrecita, pobrecito, está solo, no tiene nadie que lo quiera, nadie que lo cuide. Entonces, uno no solamente tiene que atravesar el proceso de construirse a sí mismo desde lo propio, desde lo personal, sino también cómo gestionamos esa mirada que nos viene de afuera, de un inconsciente colectivo donde todavía esta forma de vivir es nueva. No estamos acostumbrados a eso. Entonces, hay mucho miedo que está instalado en el inconsciente colectivo que nos dice que si estás solo, sos más factible de perecer, ¿no? Entonces, hay como esto que también tenemos que luchar y atravesar en esta circunstancia de la vida. Ahora, si nosotros lo miramos desde un punto de vista social, ¿no? En 2023, en noviembre de 2023, la Organización Mundial de la Salud creó una comisión para analizar este fenómeno a nivel mundial. La idea es justamente, como no hay datos sobre este fenómeno, y es un fenómeno que a partir de la pandemia y que a partir de la velocidad en que ha aumentado la tecnología y el acceso a la tecnología, hace que las personas estemos más aisladas, ¿no? Podemos tener una vida con menos contacto social. Y sabemos que el contacto social afecta nuestra salud y nuestro bienestar, porque tiene que ver con nuestra salud mental. Necesitamos a otros para desarrollarnos psicoafectivamente. Esto es algo que nos pasa durante toda la vida. El punto es que hay momentos en la vida en las que tenemos una especie de quiebre, llamémosle, o una transformación muy grande, en la que todo nuestro entorno y nuestra concepción de nosotros mismos, nuestro autoconcepto cambia, porque cambia la circunstancia vital, la circunstancia de los roles que ocupamos en el mundo, cambia. Esto tradicionalmente sucede en la adolescencia y en la jubilación. Son dos momentos de la vida, quiebres, donde las personas nos tenemos que reconfigurar. Dejamos de ser niños y pasamos a ser proyectos de adultos, en el caso de la adolescencia, y vamos configurándonos para abrirnos a la vida. Y en el caso de la adultez, tenemos que resignificar ese adulto que hemos sido durante la madurez para construir una nueva versión de nosotros mismos. Estos dos momentos de la vida son momentos a los que estamos acostumbrados. Nosotros como sociedad esperamos que pase esto. Esperás que en la adolescencia tengas que pasar por una transformación muy grande y que en la jubilación, en la edad de jubilarte, también. El punto es cómo se atraviesan esos procesos a lo largo de la historia. O sea, no es lo mismo cómo se atravesaba en 1900, en 1950, en el 2000 o ahora con el desarrollo de conciencia que estamos atravesando. O sea, no es lo mismo atravesar un proceso de soledad cuando tenemos disponible tanta información. Esto nos permite elegir. Y para elegir, o sea, para ejercer nuestra libertad, necesitamos también asumir responsabilidad. Entonces, acá es donde se juega un poco como lo grueso de la situación, ¿no? O sea, si nosotros nos dejamos llevar por esta mirada externa que nos devuelve mayoritariamente que estamos en una situación desvalidos, o sea, estamos siendo pobrecitos, víctimas que no nos quieren o que estamos a la merced de que, no sé, nos hagan daño, si nosotros permitimos, aceptamos esa mirada, vamos a sentirnos mal, incómodos. Más allá de que tengamos que también ver cómo hacemos nosotros para poder darnos a nosotros mismos los recursos que tal vez viene otra persona y cuando esa otra persona no está o la persona que está no cumple con nuestras expectativas, tenemos que de alguna manera abastecernos, aprender a darnos a nosotros mismos eso que necesitamos. Entonces, esta necesidad psicoafectiva que tenemos todos los seres humanos y si no está viniendo del entorno, de alguna forma hay que compensarla. Entonces, tenemos que aprender a hacer eso y eso también nos genera un contacto con la escasez, con la carencia, porque no estamos teniendo ese recurso. Tenemos que adaptarnos y transformarnos para obtenerlos de otra manera que no es del contacto con el otro. Ahí es donde se genera estas emociones que son dolorosas, que nos conectan con el dolor, con algo que falta, algo que no tenemos, y es donde podemos quedar atrapados en el sufrimiento. Si nosotros no permitimos, o sea, no nos permitimos a nosotros mismos mirar de una manera más amplia la situación, es muy fácil que caigamos en sentirnos desvalorizados, tristes, apesadumbrados, poco valiosos, poco atractivos. Entramos como en un círculo vicioso que nos vuelve cada vez más pesados, ¿no? Que nos es como que volvemos un foco de energía negativa, de negatividad en realidad, ¿no? Porque la energía no es negativa, es energía, pero sí de negatividad. Y entramos en un bucle donde esos pensamientos de desvalorización se retroalimentan a sí mismos. Y perdemos noción de que somos nosotros los que podemos cortar esa negatividad con un acto justamente de decisión, ejerciendo nuestra soberanía energética, emocional y espiritual, de decir, no, o sea, yo no quiero esto para mí. Esto es una parte de la situación que viene por todo esto que estamos hablando, porque hay una necesidad real que no está satisfecha, porque hay una mirada del entorno que nos devuelve eso, porque es lo que hay en el inconsciente colectivo, porque esta situación es nueva para la sociedad y todavía no sabemos cómo atravesarla. Cuando nosotros pensamos la soledad como un camino de transformación, podemos establecer una brecha entre nuestra situación actual y nuestra situación ideal. O sea, ¿cómo nos queremos sentir? ¿cómo queremos que sean nuestras relaciones? ¿Qué tipo de apoyo, de compañía, de sostén queremos compartir y queremos recibir de otros? Poder pensar en eso que es ideal nos ayuda a establecer la brecha que va a determinar de la situación actual a la situación ideal cuál es el camino de transformación que tengo que atravesar. ¿Qué recursos yo tengo que construir para mí mismo, desarrollar qué habilidades para ser capaz de ser esa persona que puede compartir con otros y recibir de otros eso, ese tipo de relaciones que deseo? Por ejemplo, sean relaciones amorosas, relaciones de respeto, poder discernir cuando conozco a una persona si esa persona comparte los mismos valores que yo o no, y poder aceptar y respetar que tal vez haya personas, porque las hay un montón, que no comulgan con nuestros mismos valores. Y no está ni bien ni mal, simplemente cada uno tiene derecho a elegir cuáles son los valores que lo van a representar y los que quiere vivir. Entonces, tengo que poder discernir eso en los demás para poder elegirlos y saber si son personas que van a ser parte de mi vida o no. Y tengo que poder saber qué es lo que yo necesito para sentirme bien. Es importante en este discernimiento conocerme y también poder proyectarme en mis relaciones. Cuando nosotros pensamos en, por ejemplo, en este momento sociohistórico, en un momento donde los organismos internacionales están reconociendo el aislamiento social y la soledad como un problema que necesita un recurso público, una política pública para mejorarse, para contener una problemática social de una sociedad que está envejeciendo, porque también eso es un fenómeno que estamos viviendo. Eso nos da la idea de cuán lejos estamos en el inconsciente colectivo de esta situación actual, o sea, cuán novedoso es este concepto de soledad. Y podemos cambiar esa sensación de estigma o de desvalorización que nos devuelven por miedo, por desconocimiento, por ignorancia, en un privilegio, en el privilegio de ser una persona, un hombre o una mujer, que decide transitar un camino de vida que es de desarrollo personal, de crecimiento personal, de evolución, y que tenés el privilegio de elegir cuáles van a ser tus relaciones y tus recursos más importantes, porque las relaciones nos construyen. Entonces, es muy importante quiénes son las personas que yo elijo que formen parte de mi vida y de mi intimidad. Y en vez de pensarlo o de aceptar esa mirada carente, ignorante del entorno que no comprende la situación que atravesamos, podemos pensar la soledad como un privilegio. El privilegio de los que pueden sostenerse en un camino de evolución, que para eso estamos en este canal hablando de conciencia y de evolución, hacia una forma distinta de relacionarnos. Pero en esa forma distinta de relacionarnos tenemos que construir esas habilidades. Primero nosotros tenemos que ser esa persona con la que nos queremos relacionar. Y acá aparece el gran desafío que implica hacer un corte, un duelo, una renuncia con nuestra situación actual. Porque tenemos que renunciar a esta idea de querer resolver las relaciones que tenemos hoy que no nos satisfacen. Si estamos sintiendo soledad es porque las relaciones que están en nuestra realidad, en nuestro entorno hoy, no cumplen con nuestras expectativas, no nos hacen sentir bien. Y tendemos a querer resolver el problema para quedarnos ahí, seguir con esas personas en nuestra vida. Y eso no puede ser. Muchas veces, la mayoría de las veces no puede ser. ¿Por qué? Porque las personas tenemos derecho a elegir qué vida queremos vivir, cuáles son nuestros valores. Y si un grupo está configurado de determinada forma, va a ser fuerza, va a ejercer coerción para sostenerse en la forma que conoce, justamente para sobrevivir. Cuando nosotros queremos resolver el problema, entramos en una encrucijada que no tiene salida. Porque si yo le pido a una persona que tiene miedo de la soledad, que piensa que es algo negativo, que es algo que te pone de una manera que no te conviene, que acepte que yo elijo estar sola, voy a tener un problema. Porque esa persona no lo quiere aceptar, no está en su escala de valores aceptar esa situación. Y si yo voy a esperar o pretender para sentirme aceptada y validada que una persona que no me puede validar me valide, estoy complicada. Porque eso no va a pasar y me va a generar más dolor. Entonces ahí es donde yo, que estoy queriendo hacer un cambio, que quiero algo que en mi contexto no hay, necesito tomar responsabilidad por mi vida, por mis necesidades, por mis deseos y construir la vida que yo quiero para mí y aceptar que tal vez las personas de mi entorno quieran otra cosa y que tal vez no esté ni bien ni mal lo que quieren ellos ni lo quiero yo, simplemente son caminos distintos y necesitamos soltar ese conflicto, comprender primero de dónde viene, ¿no? Por eso entender que venimos de una sociedad que ha configurado de esta manera los roles, valga la redundancia, sociales, donde no estaba bien visto que una persona fuera sola porque iba a perecer, o sea, no iba a sobrevivir. Desde ese lugar hay un miedo anclado que te dice, no te quedes sola porque sos débil, porque te puede pasar algo malo. Entonces, eso está en la sociedad y desde ese lugar las personas nos miran. Y probablemente nuestro entorno nos mire de esa forma y quiera lo mejor para nosotros. Simplemente que nosotros, si estamos solos, porque lo elegimos o porque no estamos bien con las personas a nuestro alrededor, o sea, no es que lo elegimos, sino que nos está pasando, nos pasa que por ahí no estamos bien y ahí es donde tenemos que elegir. Elegir, respetar y comprender que hay diferentes escalas de valores y que si a mí no me está alcanzando, no me estoy sintiendo feliz, no me siento cómoda con el entorno actual que tengo, es momento de renunciar. De renunciar a que ese entorno cambie, a que sea de otra manera, a luchar porque las cosas mejoren y respetar las diferencias. Respetar las diferencias implica abandonar la lucha, tratar de construir desde el lugar que podemos construir con personas que piensan diferente a nosotros, que a veces son la familia, a veces el entorno laboral. O sea, hay muchos entornos en los que tenemos que convivir con personas que necesariamente van a pensar diferente a nosotros. También habrá personas que piensen como nosotros, pero cuando estamos en un momento de crecimiento, a veces todavía no sabemos ni cómo pensamos. Y tenemos que lidiar con todas estas emociones que son dolorosas, de duelo, de incertidumbre, que no son fáciles de digerir, ¿no? Entonces, en esta charla a mí me importa que tomemos conciencia sobre este proceso, sobre, primero, que puede ser un privilegio la soledad, que nosotros decidimos que así lo sea. Nos puede permitir, nos puede dar la oportunidad de construir la vida que soñamos para nosotros. Pero tenemos que tomar responsabilidad por los cambios que tenemos que hacer, responsabilidad por las emociones que tenemos que aprender a gestionar. Esto no quiere decir que tengamos que hacerlo solos, pero sí que tenemos que tomar responsabilidad de buscar y de encontrar personas que sean afines a nosotros y que nos puedan guiar. Porque no necesariamente la respuesta o el recurso que necesitamos va a venir de entornos que conocemos. Porque si estamos cambiando o estamos queriendo construir algo nuevo, vamos a necesitar conectar con personas nuevas, con entornos nuevos, que nos van a generar incertidumbre, porque es desconocido. Y lo desconocido al principio nos da miedo. Pero bueno, por eso es un proceso de crecimiento. Estamos creciendo hacia una nueva versión de nosotros mismos que en el futuro, en algún momento, nos va a permitir sentirnos cómodos y construir otro tipo de relaciones que sí nos hagan sentir valiosos, acompañados por personas con las que sentimos reciprocidad. Pero tenemos que estar también listos y preparados para ofrecer esa reciprocidad y ese valor a los demás. Desde esta mirada, la soledad es un proceso de transformación donde podemos evolucionar como seres humanos, crecer hacia donde nosotros queramos, poder elegir qué tipo de persona queremos ser, qué tipo de ser humano queremos ser, que es una elección que no tuvimos en la infancia. En la infancia tuvimos que ser lo que nos pedía el contexto de los adultos que estaban a nuestro alrededor, sean nuestros padres, sean la escuela, los organismos que nos contenían y nos sostenían, pero también nos limitaban y nos formaron de la manera en que ellos creían que era mejor. Pero cuando atravesamos estos procesos de transformación en la adultez, podemos elegir qué queremos ser. Y esto es un privilegio y es un gran regalo para los que estamos dispuestos a atravesar el proceso y a tomar responsabilidad, ¿no? Entonces, de esta manera podemos establecer esa brecha que va a definir cuáles son nuestros primeros pasos. Porque así el proceso dicho, comentado, es como muy etéreo, pero en realidad necesitamos establecer una brecha, que eso vos lo podés hacer definiendo cuál es tu situación actual, tratando de ser lo más objetivo que puedas en la definición de esa situación actual, de establecer qué es lo que necesitas que sea diferente o qué te molesta esa situación actual y poder establecer también una situación ideal donde vos te sientas que eso es lo que querés vivir y establecer ahí cuáles son esos primeros pasos que vamos a caminar o que vas a caminar para poder empezar a construir esa nueva realidad. Karina, me encanta el abordaje que has hecho porque has dicho algo que es clave y es el tomar responsabilidad. Eso yo creo que es fundamental porque al hacernos todo el tiempo o el estar siempre en el papel de víctima nos impide directamente quitarnos la visión del panorama que estamos teniendo ahora o lo que podemos trabajar. Entonces, que nos alientes a todos a tomar responsabilidad de hacerlo y de entender que las decisiones que tomemos va a impactar directamente en cómo queremos vivir, me parece fascinante. Hay algunos mensajitos, ya los vamos a leer. Quiero recordarles a todos que el momento de dejar las preguntas es ahora porque Karina con muchísimo gusto va a poder responder algunas de ellas. Yo quisiera, Karina, que hablemos un poco a todos, hablabas un poquito de la evolución que hemos tenido actualmente y que también nos permite tener una perspectiva amplia de que a lo mejor hace 50 años no tenían nuestros padres y herramientas que ahora sí tenemos. Uh-huh. Quisiera que hablemos un poco en qué herramientas en qué herramientas nos podemos apoyar cuando estemos teniendo a lo mejor estos momentos de incertidumbre, que lo dijiste hace un ratito, no es necesario hacerlo solo, podemos hacerlo acompañados. Acá tenemos, hay varias herramientas que podemos usar. El punto es que las herramientas son una parte, son recursos dentro de un contexto de aprendizaje que es tu proceso, esa brecha que vos establecés desde dónde estás hacia dónde querés llegar. Eso después, el ideal puede ir modificándose en la medida que vayas creciendo, ¿no? Que vayas logrando cosas, pero necesitas establecer esa brecha y pensar en los recursos que vas a utilizar como si fuesen mojones o pequeños postas que vas cumpliendo a lo largo del camino, ¿no? Porque si no, no lo vas a resolver con una sola acción o con una sola herramienta. Necesitas un proceso continuado. Es como si fuese una maratón, no es un 100 metros. No, vas a correr una maratón. Entonces, es un proceso de transformación que lleva un tiempo de aprendizaje. Pensarlo en proceso es muy poderoso porque nos prepara de antemano para atravesar un tiempo de transformación. No es que lo voy a conseguir con una herramienta consultando a determinado coach o metiéndome en determinado programa. No, cada persona tiene su propia forma de apropiarse y asimilar el proceso. Cada uno lo hace de una manera única. Entonces, es muy importante tener esta conciencia de proceso. Acá puedes elegir varias herramientas para usar en el camino. Primero tenemos que ser conscientes de que requiere un acto de soberanía energética, emocional y espiritual. Esto, así como vos marcabas la responsabilidad, esto es clave. Porque cuando estamos en esta sensación de víctimas, no es que no tengamos derecho a sentir el dolor y a no querer sentir dolor. Por supuesto que nadie quiere sentir dolor. Yo no quiero sentir dolor, ningún ser humano quiere sentir dolor. Y eso es algo que no podemos evitar, ¿no? A todos somos adversos al dolor. El tema es que si nosotros permitimos que eso sea lo único que hay, vamos a quedar tomados por esa negatividad. Y ahí es donde se invalida todo lo que sí podemos hacer. Tenemos que encontrar nosotros la forma de alquimizar en nuestro ser y en nuestra vida esas emociones que no nos gustan para que no nos frenen, para que no nos paralicen y poder continuar con nuestro proceso aprendiendo a transitar esas emociones que no nos gustan. Porque no las podemos evitar. Si las evitamos, generamos bloqueos que hacen que nuestra energía se inmovilice y nos volvemos como un sistema que se vuelve entrópico. Y no es la idea. La idea es que podamos crecer, no que nos encerremos y nos aislemos más. Eso depende de nosotros. Y lo cortamos o lo cambiamos con un acto de soberanía energética, emocional, espiritual, desde la responsabilidad. Pero requiere un acto de coraje, porque no es que estoy invalidando el dolor que sentimos, lo vamos a sentir, pero tenemos que aprender a atravesar ese dolor. Una vez que tenemos en claro que es un proceso, que necesitamos tener coraje y tomar una decisión sobre qué queremos para nosotros y tener a raya esa negatividad para que no nos domine, podemos usar recursos que nos permitan desarrollarnos cognitivamente para aprender, entender y adquirir nuevas habilidades cognitivas que nos permitan ampliar nuestra visión de mundo y comprender nuevas formas cómo otras personas resuelven el mismo problema, ¿no? Entonces, Hay herramientas diferentes que van a depender de cada persona, pero que podemos ir tomando para ampliar nuestro mapa mental y qué recursos y de dónde podemos tomar para saber, conocer que existen nuevas posibilidades. Después está todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra energía para hacer este acto de soberanía. Necesitamos tener mayor dominio de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestra energía física. Esto es trabajar la presencia. La presencia se trabaja con ejercicios físicos, pueden ser ejercicios de bioenergética. Tenemos que trabajar justamente la autenticidad para poder saber qué es lo que nosotros queremos. Que por mucho tiempo, si venimos, no lo sabemos, ¿no? Si estamos, generalmente nosotros nos acomodamos o nos adaptamos al grupo en el que pertenecemos. Y probablemente estemos en contacto con nuestro contexto y nos hayamos adaptado a las necesidades y a los objetivos del grupo. Entonces, saber qué es lo que yo quiero ya es un desafío en sí mismo. Y necesito poder movilizar mi energía y hacerme cargo de qué es lo que yo quiero, de qué es lo que a mí me gusta. Es un ejercicio de aprender también. ¿Qué me gusta, qué no me gusta? ¿Cuáles son mis límites? Y de esa forma voy construyendo un proceso de individuación donde me voy haciendo más fuerte, ¿no? Entonces, tenemos como varios recursos que podemos tomar. La parte del conocimiento que implica indagar y conocer nuevas formas de resolver estos problemas, nuevas formas de vivir que tienen otras personas y nos amplían el proceso de individuación que se puede hacer desde el trabajo con la presencia, con la coherencia, con la autenticidad, en procesos de coaching, en procesos de psicológicos, o sea, en procesos de aprendizaje que incluyan todas estas dimensiones. Acá lo importante es que tengamos en claro que son todas estas dimensiones que se tienen que ir trabajando. No es que puedo trabajar una, no sirve trabajar una. Puede ser que vamos trabajando de a una, porque encontramos profesionales que nos pueden ayudar en un lado o en otro lado y vamos armando nosotros nuestro camino, pero tiene que ser en todos los ámbitos de la vida. El recurso, la solución viene de construir un self nuevo que es capaz de sostener y crear una realidad que hoy no tengo. Entonces, el camino es un camino de aprendizaje, es un proceso que, como les digo, es una maratón, no son 100 metros, sino una maratón, que podemos ir creando a través de distintas herramientas y que va a depender de cada persona qué herramienta usamos primero, ¿no? Por ahí algún cliente puede necesitar trabajar con un proceso de coaching, otros con un proceso que tenga más que ver con lo emocional, poder tramitar esas emociones negativas que nos están paralizando. A veces es mover el cuerpo, a veces es aprender a tocar un instrumento, a conectar con el disfrute. Bueno, un poco de todo eso hay en el proceso. Karina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy disfrutando muchísimo la charla. Bueno. Quiero ir con las preguntitas, ya vamos a ir, lo prometo, pero antes, por favor, pedirte que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu asesoría. Ok, sí, bueno, yo trabajo en sesiones de coaching y desarrollo personal que tienen esta mirada integral, creando un proceso de aprendizaje que es personalizado para cada persona, ¿no? Entonces trabajamos con un objetivo que es qué es lo que queremos, qué es lo que quiere el cliente para su vida, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito que sea más importante y más urgente para él o ella. Y en función a eso definimos cuáles van a ser las herramientas que vamos a utilizar, ¿no? Las herramientas que yo cuento son mi experiencia profesional, como en el mundo de los negocios, es una herramienta para incurrir directamente en el ámbito laboral. Después, toda la parte de desarrollo personal, mi experiencia en coaching, en bioenergética, en diferentes terapias alternativas que, si bien no uso directamente, va de suyo en el nivel de conocimiento que tengo sobre los procesos que atraviesan las personas. Y sobre todo el conocimiento en educación, para secuenciar el proceso de acuerdo a lo que cada persona necesita. Es muy importante la personalización en los procesos de aprendizaje porque el que una persona aprenda o no va a estar directamente relacionada a la relación que puede establecer con la persona que lo acompaña. Entonces, hay diferentes momentos de profundidad, digamos, ¿no? Uno, cuando recién toma contacto con un tema, les puede servir tomar un curso online que esté grabado y que lo mira y lo va haciendo on demand solo. Y eso es un momento de conciencia, donde uno empieza a tomar contacto con la información. Pero cuando estamos listos para profundizar, es cuando vamos a ser capaces de aprovechar más la relación profesional con justamente un coach o un mentor o un consultor que te pueda asistir en tu problemática, donde ya tenés conocimiento de lo que estás atravesando, pero no estás pudiendo solo porque te falta una mirada que sea objetiva o por lo menos más objetiva que vos, de tu propio problema. Entonces esa mirada externa te ayuda a mirar de otra forma tu propio proceso y las comprensiones son mucho más profundas y se acelera también el proceso. Pero hay que estar listos para esa profundidad, ¿no? Si no, ahí va a depender de cada persona si estamos preparados para algo más, como más liviano, o sea, que es tomar contacto, empezar a tomar contacto con la información, que puede ser a través de estas charlas, a través de los cursos que son grabados o a través de las redes sociales. Eso nos permite tomar contacto con una información nueva hasta que estemos listos para profundizar. Y bueno, en esa profundización te puedo ayudar con las asesorías personales en un programa que vamos creando de acuerdo a los objetivos que tiene cada persona. Bueno, la invitación la ha hecho Karina para todas las personas que quieran hacer este camino de transformación. Yo quiero recordarles a todos que aquí debajo en la descripción del directo tienen sus enlaces de contacto nada más a un clic de distancia. Karina, si te parece, vamos a ir con un videíto muy corto de Mindalia Televisión y ya volvemos para responder todas las preguntitas del chat. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. ¡Te esperamos! Y estamos de vuelta con Karina Portugal. Karina, tenemos una pregunta desde México en esta oportunidad de Mario Acosta. Nos dice, ¿dónde está el punto medio entre alejarse por no resonar con personas violentas y pedir o exigir perfección a otro ser humano? Bueno, un punto medio es difícil de determinar. Yo lo que te llamaría a pensar es en el respeto, primero a uno mismo y después al otro también. Pero primero a uno, porque si hay un contexto de violencia, depende de qué tipo de relación sea, ¿no? Porque hay ámbitos donde, por ejemplo, no sé, si es un ámbito laboral y hay una persona que es violenta, tiene que haber una autoridad que sea capaz de pedirle a esa persona que se acomode o que respete las normas del grupo para seguir participando. Si fuese en un ámbito familiar donde hay una persona que es violenta, ella es un poco diferente, porque en realidad puede haber también una figura de autoridad y es el mismo grupo el que decide qué tolera y qué no tolera. Pero ahí la coerción funciona de esa manera, siempre a nivel justamente social, qué se permite y qué no se permite se va a determinar en función a lo que cada grupo decide. Y si es en lo personal, es simplemente poner el límite, es decir, simplemente a veces, yo digo simplemente, pero no es tan simplemente porque si está pasando es porque dentro de nuestra conciencia eso puede pasar. Entonces, si alguien está siendo violento conmigo es porque yo asumo, yo acepto que eso es algo que puede pasar, es una posibilidad dentro de mi sistema energético y conciencial. Entonces, ahí es donde tengo que trabajar, en que eso no tiene que ser una posibilidad, tengo que construir un límite para respetarme primero a yo y respetar cuáles son mis necesidades en una relación. ¿Cómo tiene que ser una relación para que yo me sienta cómoda? Ahí es donde establezco un primer límite. Y eso es lo que tengo que respetar, yo mis límites. Y después es más fácil ponerle un límite al otro y hacer lo que tengo que hacer para cuidarme y preservarme yo. Entonces, pasa por ahí. No sé si hay tanto un punto medio y en realidad una toma de responsabilidad y una construcción de límites sanos con uno y con el otro. Gracias, Karina, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con una tocaya, Karina Techera. Nos dice, su mensaje, voy a pasar solo un pedacito, pero son dos partes, ¿vale? Dice, los mandatos de la sociedad me han marcado a sangre y fuego, donde sufrí, viví violencia doméstica desde los 14 años y te dicen, aguanta que para eso naciste. Nos dice, ¿cómo se hace para cambiar sin culpa? Bueno, la culpa, o sea, la culpa de que ser diferente, de querer algo que te están diciendo que no puedes tener, o sea, ¿Cómo haces para atravesar eso? Tenés que lidiar con ese sentimiento que es doloroso, que es incómodo, como la culpa. O sea, entender que la persona que te está diciendo eso lo dice desde su cosmovisión. Esa persona entiende que la única forma de vivir es esa. Pero si vos estás viendo que hay otra forma para vos de vivir, porque lo estás eligiendo y tenés el derecho a hacerlo, puedes ejercer tu soberanía y decidir qué vida querés vivir mientras estés viva, entonces tenés derecho. Y eso es algo que es irreconciliable en cierto punto. Y por eso utilizamos el recurso del respeto. Respetar lo que el otro piensa que es válido para ese otro y respetarme yo, lo que yo siento válido para mí. Y a eso es a lo que tengo que construirle un lugar, una forma, unas habilidades de recursos que me permitan sostener eso día a día. Porque evidentemente si yo vengo de un contexto donde es otra la propuesta, es una propuesta que a mí no me hace feliz y yo me quiero diferenciar, voy a tener que lidiar con eso. Pero si yo pongo primero, le doy prioridad a lo que es importante para mí, no es que voy a dejar de sentir culpa o voy a dejar de sentir dolor, pero es que es más importante darme prioridad a mí. Y eso es lo que me tiene que motivar para salir de esa situación y construir una nueva situación. Gracias, Karina, por tu respuesta. Tenemos ahora desde Ecuador a Mapi. Nos dice, ¿cómo se maneja la sensación de no ser suficiente en el trabajo o en la vida en general? Saludos desde Ecuador. Yo suelo usar una frase de que no somos, o sea, todos somos suficientes para algo, para alguien en determinado contexto. Tenemos que contextualizar. O sea, uno no es bueno para todo. Ni bueno para todo, ni bueno es para todos. Hay gente a la que no le vamos a agradar, hay gente que va a considerar que no somos suficientes, y eso es parte de la vida. Pero sí podemos aprender nosotros a valorar nuestros talentos. Tal vez. Es esto que yo les decía al principio de aceptar la renuncia, de renunciar a querer arreglar lo que no funciona. No funciona. Si hay una persona que no te valora, difícilmente te vaya a valorar. O sea, ahí hay algo que no está funcionando, que no está conectando. Puede ser un mecanismo de relacionarse de esa persona, que se relacione desde la desvalorización. O sea, que también es una forma de relacionarnos en nuestra sociedad, desde la dominación y el dominado o el sumiso. Entonces, cuando estamos atravesando este tipo de relaciones porque es el modo relacional del otro y yo no me siento cómodo, tengo que ser capaz de observar que eso está sucediendo. O sea, el camino para salir de ahí es observar que eso está sucediendo y tomar distancia. Tomar distancia implica reconocer que yo no puedo cambiar cómo el otro se relaciona, cómo el otro me propone relacionarnos, pero sí puedo elegir aceptar o no. O sea, el espacio en el que yo tengo y ejerzo mi responsabilidad es en lo que yo acepto de lo que el otro me propone. Si el otro me propone una relación donde yo soy una persona que no es valiosa, yo puedo no aceptar eso como una realidad para mí. Eso no quiere decir que voy a cambiar a la otra persona ni que voy a cambiar la situación. Probablemente tenga que cambiarme yo de lugar, ir a buscar un lugar donde sí haya valor para mí, otra persona que me devuelva un espacio de valorización, donde yo me pueda expresar y donde sea reconocido. Pero yo tengo que ser capaz de aceptar que no puedo cambiar la relación que tengo actualmente y que no me gusta. Si yo puedo decidir esto no me gusta, esto no lo quiero para mí, yo quiero otra cosa, puedo empezar a construir eso nuevo. Pero ahí es donde tengo que tomar responsabilidad y ahí es donde necesito tomar distancia, poder ejercer esta soberanía para establecer mis límites y respetarlos. Ojo, no quiere decir que vayas a cambiar la situación, quiere decir que estás conociendo y comprendiendo la situación y que te estás preparando para hacer algo distinto para vos y construir una realidad mejor. Karina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos llegado al final de la charla, pero ha sido muy lindo compartir contigo este ratito. Quiero recordarles a todas las personas que nos ven ahora que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que van a poder verlo de nuevo, compartirlo, para que llegue a todas esas personas que seguramente necesitan escuchar todas estas palabras. Karina, quiero dejarte a ti el espacio para que seas tú quien cierre para todos nosotros la charla y nos dejes una última reflexión. Bueno, de acuerdo. Muchas gracias, Fairuz, por acompañarme en este directo. Muchas gracias a todos los que están presentes y a los que van a ver esta información en diferido. Quiero invitarlos a pensar, a resignificar la idea de la soledad, a que nos animemos a pensarlo como un privilegio, que estamos desafiando todos los mandatos sociales de este tiempo cuando lo pensamos, pero no estamos solos en este camino. Somos muchas las personas que estamos construyendo una nueva realidad y es parte también de la evolución de la humanidad. No somos yo solo, somos varios solos que estamos construyendo algo nuevo. Entonces, anímate a pensar diferente, fortalecete, trabaja en vos para ser fuerte y sostener esa construcción de vos mismo hacia un lugar en el que te hagas más feliz. Permítetelo porque tenés derecho a vivir la vida que querés vivir, pero tenés que tomar la responsabilidad y ejercer tu soberanía para poder construirla. Así que, bueno, a todos muchas gracias por estar ahí y será hasta la próxima.